Bugs Bunny en Liebre Comprimida. ¿Bugs Bunny al habla? ¿Cómo? ¿Mi nuevo vecino? Ah, pues mucho gusto. ¿Qué? ¿Está preparando cocido? ¿Y quiere que le preste zanahorias? Oh, no, no, no, no, no, ninguna molestia. Ahora voy para allá. ¡Guay-e, coyote! ¡Genio! ¿Está el señor genio? ¿Está el señor coyote? ¿Está el señor narigón? ¿Está el señor orejón? ¿Está el señor sordo? Soy su vecino de la esquina. Le traje las zanahorias que me pidió. Sí, la verdad yo creo que un cocido no es cocido sin zanahorias. ¿Qué tipo de cocido es? Cocido de oreja de conejo. Y muy bueno, ¿eh? Quisiera quedarme a la comida, pero mis compromisos me tienen atado. ¿Te vas a quedar a la comida? Tú lo eres. ¿Qué vino va con la carne blanca? Eres de carne blanca, ¿verdad? Oh, sí, muy, muy blanca. ¡Óyeme bien, muchachito! Un genio menos. Creo que hablé muy pronto. Como yo puede tener un mal día. Cemento de secado rápido. Entrega especial. Mándela abajo. Con mucho gusto. Qué bella forma de cimentar una amistad. Ahora tiene evidencias concretas de que soy un buen vecino. Equipo armable para magneto eléctrico de 10,000 millones de voltios. Zanahorias de hierro. Por Dios, Wildy, esta vez sí triunfaste. Vaya genio que eres. Riesgos de la profesión. ¡Caramba! ¡Zanahorias del cielo! Y esta es muy grande. Y muchos minerales. Sí, señor. Ahora ese conejo tendrá una personalidad magnética. A ver, amiguito, vamos a almorzar. Tiene todo para un hogar moderno. ¡Ay! Seguro, somos el primer país que pone a un coyote en órbita.